Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida, aquí en Darwinian Radio Bike. Es un día muy especial para nosotras y es que hacemos nuestro programa número 30. Parece además que fue ayer cuando la OSA comenzó a dar sus pasos por un camino complicado, pero lleno de satisfacción. Hoy también queremos aprovechar para cerrar temporada y empezar a trabajar duro para la vuelta en septiembre. Pero no os preocupéis, no os vamos a dejar solos y solas, ya que durante todo junio y julio os traeremos programas con los mejores momentos y la mejor música de estos casi ya 9 meses que llevamos caminando con todos y todas vosotras. Nos seguiréis teniendo en los canales de Facebook, Twitter, Instagram y Gmail. La música y material audiovisual ya sabéis que lo compartimos en YouTube y Spotify. Y los podcasts en la página de Darwinian Radio Bike, Evox e iTunes. También seguiremos aquí en Darwinian Radio Bike y sintonizándonos en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. Hoy, para cerrar, nos acompañará Paula González. Es comunicadora, activista vegana y colaboradora en el Center for Animal Ethics en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ella nos hablará de la importancia de una comunicación efectiva para hacer llegar el sufrimiento y la explotación animal al mayor número posible de personas y poder así generar un cambio real en las mismas. Durante esta hora os acompañaremos a Alex Gavas en los mandos y en los micros que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas, amigos, comenzamos La Osa Perdida. We'll be right back. La verdad es que saber que hoy es el último programa de la temporada da una cierta sensación vacacional, aunque aún sabemos que nos quedan días para ello, pero bueno, nos gusta que hoy sea un día quizás un poquito más relajado y además si aún por encima estamos tan bien acompañadas como es el caso, mejor que mejor. Así que sin más dilación, Paula, bienvenida. Bienvenida, gracias Ruth. Nada, vamos, ya sabes que para nosotras es un placer que estés aquí. Además, anda que no hace tiempo que queríamos tenerte aquí en La Osa Perdida. Así que nada, qué mejor día que hoy, ¿no? Eso es cierto, enhorabuena por el programa, Alex, y a ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, con la voz un poco tomada, que me imagino que las y los oyentes lo notarán, pero bien. Bueno, nosotros aquí te oímos de maravilla, así que seguro que ellas y ellos también. Alex también, ¿me oyen bien? Sí. Perfecto. La oyes bien, ¿verdad, Alex? Nada, genial. ¿Ves? Pues entonces, nada. Pues ya está. Ya si Alex nos dice que sí, es que todo va bien. Es que todo va bien, efectivamente. Claro que sí. Algo con lo que quiero empezar, y porque bueno, que creo que es digno de mencionar, ¿no? Que son todos tus años trabajando por los derechos animales, te han generado evidentemente una experiencia muy valiosa, además, que junto con tu profesionalidad, que es larga y extensa, pones a disposición, además, de todas aquellas personas que quieran ser eficientes y llevas a través de cursos, ya no solo cursos, sino conferencias y charlas, además a todo lo que es el ámbito animalista, que es donde nosotras nos movemos y donde la OSA, pues bueno, aquí está. Y de hecho, además, te mueves mucho a nivel peninsular, también sales, y sabemos además que ahora tienes uno pendiente cerca, ¿no? Sí, cierto, en Málaga. Muy bien, ¿para cuándo lo tienes? Creo que es para el 25 de junio, sí, será de oratoria. Bueno, pues nada, todas esas personas que nos están escuchando en Málaga, que sabemos que tenemos ahí a nuestro público pues ahí todos los días y todos los días ahí presente, que sepan que pronto vas a ir ahí, así que si tienen la oportunidad, perfecto. Así que nada, sé que vamos a tratar contigo un tema además importante que nosotras llevamos tiempo queriendo hablar sobre él, porque al final es lo que nos mueve, ¿no? a día de hoy. Así que nada, vamos al lío, si te parece, Paula. Claro que sí. Vale, perfecto. Pues nada, cuéntanos, importante, ¿qué es comunicar? Eso es lo principal. Y además, ¿cuán importante es comunicar de una manera eficaz? Porque no siempre lo hacemos correctamente. Lo que he aprendido tras todos estos años que dices, que desde luego han sido un aprendizaje constante porque han sido muchas cagadas. Eso lo tengo que advertir. Creo que a comunicar solamente se puede aprender comunicando y fallando y errando. Y a partir de ahí, sabiendo y admitiendo que somos animales falibles, seguir adelante. Entonces, sin más dilación, también te comento que comunicar es hacer llegar un mensaje a otra persona, tan sencillo como eso. Luego sí que hay, por ejemplo, lo que ahora se conoce como comunicación eficaz, que es cómo llegamos a esa persona o a ese grupo de personas, por ejemplo, cuando es una comunicación podría ser de masas, con el menor ruido posible o con el menor coste posible. Dentro del flujo de la comunicación, que no sé si esto nuestras y nuestros oyentes lo sabrán, tenemos un emisor o diferentes receptores, uno o varios. Tenemos también el canal, por ejemplo, por el que se emite esta comunicación. Y luego está toda la parte de, bueno, el mensaje, desde luego, si no hay un mensaje no hay comunicación. Y luego está toda la parte del ruido. Entonces, toda la parte del ruido no es única y exclusivamente un golpe que se oiga de fondo. Puede ser, por ejemplo, si la comunicación es de WhatsApp a WhatsApp, puede haber una interferencia en el teléfono, puede ser un ruido tecnológico que interfiera en esa comunicación. Entonces, como incluso para mí, también la parte de comunicar comprende la parte emocional, ¿no? De carga que todas nosotras tenemos cuando le pones intención comunicativa, cuando le pones consciencia, para mí incluso va un poquito más allá, ¿no? De los recursos única y exclusivamente que empleamos dentro de la comunicación, como por ejemplo pueda ser el tiempo, y hacerlo todo con el menor coste posible. Es decir, llegar a la mayor cantidad de gente posible si estamos intentando persuadir, como es el caso de la oratoria, que nace con esa finalidad, intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible con el menor coste para ti. También de vida, porque en esto del activismo sí. Yo creo que muchas de nuestras oyentes ya lo sabrán, se nos va la vida un poco. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa, justo, quizás lo complicado, ¿no? y que a muchas personas nos pasa, es precisamente cómo saber que estás haciendo una comunicación correcta, ¿no? Es como, ¿cuáles serían, o no sé, dónde podemos ver o prever que lo estamos haciendo bien o no, ¿no? Por eso la definición quizás que se utiliza mucho, ¿no? De esa comunicación eficiente, ¿no? Como, sí, creo que todo tiene que depender de tu objetivo. Si tú te has marcado un objetivo de informar, si llegan, por ejemplo, tienes una manifestación, estás organizando una manifestación animalista, llegan al día siguiente los medios de comunicación, el día de la manifestación se presenta a todo el mundo y todos los medios, sabes que la finalidad, que es informar, la has cumplimentado. Por lo tanto, eso está bien, ¿no? O sea, llegas a tu objetivo y eso está bien. Ahora, ¿estás siendo eficiente? ¿Cuántos recursos has invertido para que llegue la prensa, para que lleguen todos los activistas? Entonces, aquí ya tienes que utilizar diferentes ratios para medir. Pueden ser ratios monetarias, por ejemplo, ¿no? De cuánta cantidad de dinero hemos invertido en publicidad pagada o en publicity, que se llama en inglés, que es toda la parte de comunicación en general, o de colaboraciones, por ejemplo, con influencers o de los activistas uh-huh. mismos que hacen comunicación gratuita. Entonces, aquí es donde viene la parte de la eficiencia. Uh-huh. Mayor comunicación y mayor alcance al menor coste posible. Tiene que ver un poquito con la economía, pero a mí me gusta llevarlo un poquito más allá del terreno meramente utilitario, ¿no? Única y exclusivamente de los números, sino también más allá de cuánto coste también tiene, por ejemplo, para ti emocional, etcétera. Mm. Ahora se lleva mucho también y viene a colación del altruismo efectivo, y es utilizar mucho la parte del método científico para medir tus resultados. Porque claro, con el poquito tiempo que tenemos para casi todo, es importante, bueno, tiempo y, como decía, hay otros recursos, es importante saber si estamos siendo eficientes. Entonces, depende de tu objetivo, esto es muy importante, marcarnos un objetivo a la hora de comunicar, tendrás que saber desde ahí, echando para atrás, y decir, vale, cuántos recursos hemos empleado y cuánto deficientes hemos sido. Pero para cada cosa habrá un ratio diferente, Ruth. Uh-huh. Depende siempre de esa sí. persona, ¿no? Donde quiera... Sí, o de esa organización, de los objetivos que tengan, efectivamente. Ah, perfecto, perfecto. Sí creo, bueno, creo... no, evidentemente es una realidad, Paula, que además muchas personas a las que nos están escuchando probablemente ahora mismo les gustaría poder tener herramientas o las herramientas necesarias para poder hacer llegar el mensaje, ¿no? De que estamos hablando en este caso por los derechos de los animales de la mejor manera posible. Entonces, no sé, Paula, dinos, ¿dónde pueden obtener este tipo de herramientas o cuáles son los métodos para obtenerlas? Claro, yo aquí te tengo que preguntar, os tengo que preguntar, porque las que estáis en casa no vais a poder contestar, ¿a qué os dedicáis? Porque esto es importante, ¿no? Depende de tu ámbito de especialización, te diré que tienes unas herramientas u otras. La uh-huh. fotografía, por ejemplo, en tu caso, Ruth, es también un medio de comunicación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a hacer llegar tú el mensaje a más personas? Pues especializándote más y mejor cada vez en fotografía. Y a partir de ahí hay todo un mundo, ¿no? Pues técnica, iluminación, etcétera. Luego, si dices, vale, yo soy una persona que trabaja en la academia, te diré, vale, pues tu público está en otro sitio. Entonces, igual tienes que hacerte un máster, un doctorado, en lo que tú quieras. Puede ser bioética, puede ser derecho, lo que a ti te apetezca. Si eres una persona que, por ejemplo, tiene una pequeña tiendita de barrio y dices, vale, yo vendo productos ecológicos o vendo productos veganos y demás, te diré, vale, pues estas son tus otras herramientas para hacer llegar, ¿no?, a tu barrio, a tu comunidad y que se impliquen en todo esto. Entonces, depende de a lo que te dediques, te diré que hay unas herramientas u otras. Claro, pongámonos en el supuesto de que pues hay personas que nos escuchan ahora que quieren pues hablar precisamente del tema de los derechos animales pues con sus amigos, con su familia, porque claro, es como un primer paso, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro. Quizás me refiero más a esas personas, ¿no? Esas personas que pues se adentran en este mundo y quieren, pues bueno, quieren que sus herramientas sean pues la palabra y quieren trabajar desde ahí, ¿no? Y desde la comunicación, en este caso también, ¿no? Entonces, ¿esas personas hay algún sitio donde las puedan obtener o cuál sería la mejor metodología? A ver, hay muchísimos institutos, como por ejemplo el de Comunicación Española, que da cursos de oratoria, pero creo que aquí la clave sería oratoria o comunicación personal. Uh-huh. Creo que en esto sería lo que se tendrían que formar. Suelo contar en mis cursos también cuáles son las tres claves, que estas no han variado y las personas que ya me hayan escuchado de antes se van a sonreír porque es algo que siempre cuento. Igual soy un poco pesada con esto, pero es que desde luego no ha variado desde la época de los antiguos griegos. Y es el tema del ethos, el pathos y el logos. El ethos es quiénes somos nosotros, ¿no? Nuestra autoridad en la materia. Pues una persona vegana va a ser capaz de poder explicarte el veganismo mejor que una persona que no lo es, aunque eso no significa, aunque esto daría pie quizá a otro debate, que la otra persona que no es vegana no pueda hablar de veganismo o pueda dar sus impresiones acerca del tema, pero siempre sabemos también que buscando un poco la coherencia y que es algo que a los seres humanos nos encanta y que nos movemos de manera muy... muy inquieta, estamos incómodos con las incoherencias, nos cuesta mucho aceptarlo a nuestro propio cerebro, que incluso nos pone trampas para salvarlas, ¿no? Y es lo que se llaman las distorsiones cognitivas, pues obviamente una persona que tiene ese ethos va a ser capaz de poder hablar, pues en este caso de derechos animales, mejor que una persona que no lo es, ¿no? Luego tenemos el pathos, que es la conexión emocional con nuestra audiencia. Entonces no será lo mismo, por ejemplo, para una persona que tenga a su primo que es ecologista, el meterle y empezar, por ejemplo, por la primera parte, ¿no? De, ¿tú sabes cuántos litros de agua se necesitan para un solo kilo de carne? ¿Sabes cuántos litros de agua se necesitan para un solo kilo de grano, por ejemplo? Claro, esa persona sería más receptiva que otra que a no. Eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. O incluso a la parte de las feministas, ahora que también se habla tanto de la interseccionalidad, pues irnos por ahí. Esto es una técnica de persuasión súper conocida. El apelar a tu audiencia, conocerla, saber quién es tu público y hacerme ya... Eso no significa engañar o embaucar. O sea, yo para mí creo que esto tiene que quedar claro desde un principio. Cuando yo hablo de comunicación, siempre hablo de comunicación lo más honesta que puedas, ¿vale? Uh-huh. Y luego está la parte del logos. El logos es todo, la parte racional. Si tu discurso está vacío, es probable que seas político. No he dicho eso, perdonadme toda la gente que está en política y que está intentando generar un cambio positivo, sobre todo para los otros animales, pero es cierto que estamos muy cansadas de oír mensajes muy vacíos de contenido. Cierto. Y gracias a esta infoxicación que sufrimos hoy en día, aún más, ¿no? Entonces, por favor, intentemos que esta tríada maravillosa que se mantiene desde tiempos inmemoriales de logos, pazos y ethos se mantenga. Pero sí, para estudiar cursos de oratoria hay muchísimos, muchísimos. En internet, puedes hacerlo presencial, puedes hacerlo online, como tú quieras. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Que también otra de las ventajas o de lo positivo de la era de internet, precisamente, es que muchas personas que no pueden ir físicamente a un curso, en este caso, del tema que estamos tratando, sí puedan a través de la red, bueno, pues no, claro, coger recursos y poder pues formarse con gente experta en el tema, como es tu caso. Aquí le voy a hacer una pequeña crítica, pero creo que es súper necesaria a la parte de mi gremio, si hay alguien que nos esté escuchando, y es que la oratoria no se ha puesto las pilas con la diversidad. He tenido gente en mis cursos, por ejemplo, que están con silla de ruedas, y la parte que hablamos de elementos que intervienen en la comunicación personal, como por ejemplo pueda ser el espacio corporal de una, esto no se contempla en los libros típicos de oratoria. A ti te dicen, no, tú te mueves por el escenario andando y tal y cual. Y he tenido gente en silla de ruedas que me dice, fantástico, pero esto no se ajusta a mi realidad, ¿no? Entonces creo que es importante también que si eres una persona con capacidades diferentes o con una sensibilidad diferente, te mueves en movimientos sociales como hacemos nosotras, busques también a aquel o aquella profesional que sepas que te va a entender. Eso es importante. Porque si te suelta una racistada, machistada o una, bueno, lo que sea, te vas a quedar muy incómodo trabajando con esa persona. Y yo creo que en algo que al final es una ciencia social que no deja de ser muy humana, muy animalilla, necesitas estar muy a gusto con el profesional que encuentras. Sí, eso desde luego. Yo creo que eso en prácticamente en todas las etapas de tu vida y con todos los trabajos de tu vida, ¿no? Sí. Pero sí que en estas más todavía. Paula, una preguntita que me parece importante. Yo creo que debemos, creo, es mi opinión, predicar con el ejemplo. Quizás eso te trae más dolores de cabeza que otra cosa, y te lo digo por propia experiencia, pero ¿qué pasa cuando la comunicación se queda solo en la palabra y no va acompañada de la práctica? Pues lo que te decía antes, que somos animales que nos encanta la coherencia, entonces no perdonamos poco esa falta de coherencia. Si tú tienes, por ejemplo, un portavoz de derechos animales que está intentando lograr un cambio en estos nuevos ayuntamientos, ¿no?, del cambio que se llaman, y está intentando incentivar las políticas públicas que fomenten medidas positivas para los animales, y te encuentras a esa misma persona cenándose un chuletón una noche, a ti te va a chocar. Entonces, es mejor, ¿no?, desde mi punto de vista, que aquellas personas que ocupan puestos públicos o cargos un poco visibles sí que intenten tener esta coherencia. Además, ya simplemente por lo bien que se siente una, ¿no?, cuando intenta mantener esta coherencia. Sí que es cierto, y teniendo en cuenta que venimos de ámbitos muy puristas, ¿no?, donde los errores realmente se admiten o se perdonan poco y se castigan mucho a nivel social, y esto que me perdone casi todo el movimiento de derechos animales, porque incluso yo también lo he hecho con otras compañeras, nos permitimos mucho, muy poco, este tipo de cosas. Es decir, en el momento en el que vemos el fallo ajeno, vamos a degüello, y creo que también sostener las propias incoherencias y las propias incongruencias es importante, porque no todas estamos en el mismo punto de desarrollo del camino, y porque, por ejemplo, una persona que llegue, que es vegetariana, que todavía no ha dado el paso al veganismo, se encuentre en un grupo de Facebook con una hostilidad exacerbada por parte de miembros de la comunidad diciendo tú márchate de aquí, que tú explotas vacas, que tú las matas, que tú... O sea, esto no puede ser. Esta persona tiene que sentirse bienvenida. Otra cosa es que vaya encontrando su lugar poco a poco, ¿no? Por ejemplo, dentro de una organización. O sea, sí que es cierto que para predicar con el ejemplo siempre es mejor. O sea, para poder pontificar hay que predicar con el ejemplo antes. Yo esto lo entiendo y cada vez lo veo más claro, pero también veo claro que somos animales falibles. Clarísimamente. Entonces creo que el balance está entre la autocompasión y la autocrítica. Manejarnos ahí. Sí, bueno, y también, ¿no? A lo mejor quizás cuando reconoces tu propia incoherencia, pues también a lo mejor manifestarla no está de más, ¿no? Porque precisamente a lo mejor en función del caso que comentas, ¿no? Sí hay casos prácticos en los que efectivamente pues se predica una cosa, luego se hace otra, pero parece que esa incoherencia, en vez de decir, bueno, pues sí, soy humana y pasa esto, no, todo lo contrario, ¿no? Como que se esconde esa incoherencia y se fortalece un discurso que al final es como un, bueno, quitando esta expresión, pero el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces también a lo mejor ahí también es un ejercicio que tenemos pendiente, ¿no? Como comunicadoras y comunicadores. Desde luego. También somos un movimiento muy joven, Ruth. Yo creo que estamos todavía, que nos queda mucho por madurar. Y sí, mucho por aprender y por mejorar, eso desde luego. Continuamos, ¿no, Paula? Claro que sí. Vamos allá. Bueno, a ver, hay un tema que me interesa mucho y es el uso además de las palabras. Bueno, la verdad es que hay muchos temas que me interesan. A Laura también se lo decía en el programa hace dos semanas cuando lo tuvimos. Pero bueno, como te decía, el tema de la palabra, y creo que es importante además porque en este sector que nosotras nos movemos, además, tenemos terminología muy desconocida para la mayoría de las personas, y además es por ello que muchos y muchas activistas prefieren utilizarla. Pero vamos, luego nos pasa lo que nos pasó este año, además, con la RAE, que mete la palabra especismo en el diccionario, para mí, siendo, y para mí, para muchísimas personas, siendo todo un logro. Así que no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, que la RAE meta especismo en su ámbito de dinosaurio, de señores dinosaurios, me parece un logro claro. Máximo. Así que eso es una noticia, desde luego, a celebrar, porque todo lo que es terminología nueva tiene que ir incluyéndose dentro de nuestro uso cotidiano. Si bien es cierto que a veces podemos dificultar la comprensión de un concepto, ¿no?, de la comunicación, si nuestro interlocutor pues no está versado en esa materia. Entonces, para esto, la premisa siempre es la misma, es explicar los conceptos. Si, por ejemplo, tú quieres, y esto vale para todos, si tú quieres hacer un artículo en el periódico y quieres hablar de especismo, lo explicas. Es la discriminación arbitraria en base a la especie, tal, tal, ¿vale? Si quieres hacer una charla y vas a meter el concepto, por ejemplo, de antropocentrismo, también lo explicas, ¿no? O sea, es muy importante no dar por sentado que todo el mundo sabe algo, a no ser que tu público sea de una organización animalista muy concreta con la que ya lleves un tiempo trabajando y demás, pero en general siempre no asumir que todo el mundo tiene por qué saberlo, porque a la gente le suele dar vergüenza preguntar las cosas que no sabe, cosa que, desde mi punto de vista, es un error. Siempre hay que preguntar aquello que no sabemos y no hay que tener miedo a decir cosas que no sabemos. De hecho, a mí me parece que la duda es donde empiezan todas las posibilidades. Importante esto que dices. Sí, a mí me parece, de verdad, ¿eh? O sea, yo, toda esta gente que cree que lo sabe todo, a mí me da como más miedo que otra cosa. Además que no me los creo, también te lo tengo que decir. Entonces, a partir de la duda puede salir todo, ¿no? Entonces, no vamos nunca a asumir que nuestro interlocutor sabe absolutamente de todo. Y si bien es cierto que yo a veces he predicado o he pensado, ¿no?, que muchas veces tenemos que rebajar un poco nuestro discurso para llegar a todos los públicos, también me estoy dando cuenta que la gente cada vez es más lista, la gente cada vez tiene más recursos, la gente tampoco es tonta, ¿no?, y no mola tratarles de tontos. Entonces, a veces rebajar ese discurso pensando que nuestro interlocutor no lo va a entender podría ser un error. Entonces, si explicamos los conceptos, fenomenal, no damos nunca nada por sentado, pero a veces tampoco nos tenemos por qué quedar cortas pensando que, pobrecito, no va a llegar porque no está en el mismo nivel de desarrollo que nosotros. No, tú asumes. Claro, claro. De hecho, bueno, a título personal, evidentemente, a mí sí que me parece bueno precisamente meter estas palabras al día a día, el uso de ellas, ¿no? Porque al final, pues bueno, conseguimos este tipo de cosas. Pero bueno, a lo mejor sí es verdad que para muchos activistas que sí que se mueven o se dirigen a públicos amplios, pues bueno, sí les resulta un poquito más complicado lo que tú comentabas, ¿no?, de usar una palabra que, bueno, pues no está tan generalizada. Pero sí es verdad, claro. Tienes razón, en el sentido de que está bien explicarla y a partir de ahí seguir utilizándola. Claro, yo aquí he partido de la premisa que tenemos tiempo para explicarnos. Quiero decir, si a ti te meten un canutazo en la calle, que esto no es que nos estemos fumando un porro, queridas, esto es que te llegan con el micrófono y te hacen una pregunta a los medios de comunicación. Esto le suele pasar mucho a los ministros, no tanto a las activistas, pero si estamos, por ejemplo, en un contexto de manifestación, como antes os decía, y vosotras sois portavoces o simplemente alguien que está ahí apoyando la manifestación, que sepáis que puede pasar, ¿no? Entonces llegan con el micrófono, te lo ponen delante y de pronto tienes lo que tú piensas que es media hora para hablar nuestro discurso, porque en España, por lo que sea, ¿no?, por nuestra cultura, pensamos que el tiempo es infinito y que además nos encanta escucharnos, ¿no? Entonces podemos estarnos horas y horas hablando. Y realmente ese medio te ha otorgado 15 preciados segundos, o a veces 4 o 3, es que depende, ¿no? Si es para televisión va a ser mucho menos, 15 segundos en radio es una barbaridad, ¿no? Entonces tienes que ajustarte muy bien y muy rápido. Entonces, por ejemplo, igual en lugar de hablar de especismo, ¿no?, de discriminación arbitraria en base a la especie, podemos hablar de maltrato animal. Ya sé que no es lo mismo, ya sé que se queda corto, y si estamos hablando en un contexto más filosófico, pues es mejor cogerte un libro, leértelo y estar ahí, ¿no? Pero si el medio, ¿no?, en este caso el contexto o el tiempo, no nos lo permite, pues entonces aquí sí que creo que podemos llegar a sacrificar el discurso. A veces pasa, también para las que escribimos en prensa, y a mí esto me ha sucedido, excepto en El caballo de Nietzsche del diario.es, que ahí nos dejan hacer lo que queramos, pero nos pasa, ¿no?, que cuando nos editan algunas personas en los periódicos nos dicen, vale, este titular no puede ir así. Entonces tú ya tienes toda la parte del cuerpo de la noticia para poder explicar tu concepto y todo lo que tú quieras, pero el titular sí que te lo toca, ¿no?, la entradilla. Bueno, esto ya también va un poco pues más dirigido a lo que es la comunicación de masas, a ese asegurarnos que todo el mundo lo entiende. O, por ejemplo, la publicidad. En la publicidad tienes, ¿cuánto? 4 o 5 palabras a lo sumo que puedes meter. Pues asegúrate, ¿no?, que en este caso no puede dar lugar a equívocos en ningún caso, porque el tiempo que tú tienes para explicarte es mucho menor. Ya está. Claro, claro. Siempre tener ahí esa palabra generalista en la recámara, ¿no? Sí. Por decirlo así. Ah, desde luego. Perfecto, perfecto. Comentar también, muchas de las personas además que nos escuchan, esto es, vamos, fehaciente, pero, vamos, probablemente no, fehaciente, se habrán encontrado en situaciones de debate, tanto desde la parte de emisión como de recepción, y creo que sabes muy bien que muchas veces se crean conflictos bastante difíciles de resolver, y me imagino, bueno, ya no me imagino a esas personas, sino ya lo sabes porque lo has vivido, y muchas veces, no solo una, ¿no? Pero bueno, dinos, ¿cómo podemos analizar previamente la situación, que es algo que creo que es complicado, pero bueno, que se puede hacer, y con ello llevar a la práctica lo denominado inteligencia emocional? Aquí hay mucha tela para cortar. Esto creo que nos da para un programa aparte. Ya, lo sé, lo sé. Y además, para la gente que no lo sepa, que no me conozca, yo vengo del mundo del debate de competición. Entonces, claro, para mí un debate es otra cosa. ¿Lo que vemos en las tertulias de televisión es debate? No. No siempre, no tiene por qué serlo, ¿vale? Para mí un debate son, en este caso, dos equipos o dos personas o gente enfrentada intentando dar respuesta a una pregunta en base a unos argumentos. Para mí eso es un debate, ¿no? Cuando ya te han puesto como todo el contexto previo, ¿no?, y todo el campo de juego, todo ese ring, para que el debate se pueda dar. El debate de competición también tiene otra idiosincrasia completamente diferente, pero bueno. Entonces, a lo que tú te refieres, me imagino que son a estas... A conversaciones, sí. Vale. Centrémonos, sí, exacto. Efectivamente, tienes toda la razón. Claro, es como aquí se nota lo profesional, ¿no? Entonces, no, pero nos pasa muchísimo, a mí la primera, que a veces me pienso también que estoy en debate y tengo incluso que pararme a mí misma y decir, Paula, que tu Twitter no es una plataforma de debate. Aquí es un poco donde tú pontificas, haces pedagogía, te ríes con la gente que tú quieres y ya está. Esto para mí no es un ring de debate. Sí, claro, al final está, ¿no?, el cómo... el público generalista, pues hay ciertas definiciones que no, al final no las usas correctamente porque, bueno, pues generalizas, ¿no? Claro, en este caso, y nos hemos metido... debate, pues es lo que dices tú, ¿no?, que no realmente no es un debate, sino que es, pues, conversaciones pero por lo general ya todo el mundo definimos, no, entramos en debate con... Y no está bien definida, ¿no?, la palabra. Sí, es comprensible. Y en el Movimiento de Derechos Animales somos famosos por habernos metido en muchos mal llamados debates en redes sociales, cuando no son ni más ni menos que aquí cada uno viene, suelta su película y se marcha y ya está, ¿no? Entonces, para las conversaciones difíciles, siempre creo que tienes que tener en cuenta mucho quién es tu interlocutor, es alguien que te importa... ¿Es alguien con quien quieres salvar la relación? ¿Es alguien con quien tienes una gradación, ¿no?, de relación cercana? ¿Es una persona completamente desconocida de internet que a ti ni te va ni te viene? ¿Es un compañero del trabajo? ¿Es una profesora de tu universidad, de tu instituto? Claro, la comunicación aquí cambia. O sea, depende muchísimo de quién sea tu interlocutor, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez que ya has decidido, vale, a mí esto me merece la pena, quiero seguir adelante, pues entonces ya analizamos la conversación y decimos, vale, ¿cuáles son los puntos en común? ¿Qué temas tenemos que resolver? Y para mí hay algo clave en la inteligencia emocional, que es la escucha activa. Para mí, cualquier tiempo dedicado a la comunicación a otra persona es un regalo. O sea, estar intercambiando impresiones en redes sociales de manera como masiva y demás, o ir a insultar a alguien y demás, para mí eso no es un regalo. Para mí un regalo es me siento, hago el ejercicio de entenderme contigo y escucho. Ya seas un torero, un cazador, me da igual, ¿no? O sea, ese ratito que te estoy dedicando para que podamos intercambiar impresiones, eso es donde se puede dar un regalo y donde se puede intentar salvar con algo de inteligencia emocional la comunicación. Para todo lo demás, a veces es que incluso no te merece la pena, ¿no?, meterte... en más líos. ¿Crees que se ha perdido precisamente esto que acabas tú de decir? Es decir, el sentarte y el empezar a hablar con alguien, aunque sea de, digámoslo así, bando opuesto o alguien que, bueno, pues que está en unas ideas totalmente distintas a las tuyas, pero el sentarse y escuchar y hablar, ¿tú crees que se ha perdido o...? Pues es que depende, porque sí que es cierto que a pesar de que utilizamos cada vez más las redes sociales, ¿no?, y tenemos ese canal de comunicación rápida que tan bueno es para muchísimas cosas y no me verás nunca decir lo contrario, también es cierto que creo que cada vez se hacen también más congresos, más ponencias, así que es verdad que podemos sentarnos, ¿no?, con gente de nuestro ámbito para fomentar el diálogo y la escucha, pero bueno, también es verdad que creo que vamos mucho al final a lo nuestro y se hace difícil. Yo no recuerdo creo que Capital Animal, ¿no? Fue el último gran congreso que tuvimos, además de los festivales pequeños en cuanto a veganismo, ¿no? Para sentarnos a hablar de estas cuestiones, y aquí lo hacemos solamente a nivel de movimiento. Ya no te estoy hablando que invitemos a gente relevante del sector taurino, del sector de la caza, del sector de la ganadería, a hablar e intentar entendernos entre nosotros. Eso sería un ejercicio muy interesante, pero muy complicado. No, pero acabas de decir algo que sinceramente me parece muy interesante. ¿Tú crees que sería factible lo que acabas de plantear, lo que acabas de decir aquí? No sé, me ha parecido algo como que, bueno, lo vería, pero ¿sería factible? ¿Tú realmente crees que se podría generar un escenario de diálogo precisamente con esos sectores que acabas de mencionar? Pues es que yo creo que sí. Y aquí, a pesar de que me puedan llover las críticas, ¿quién no tiene un cazador, un ganadero, un carnaca, ¿no? Como solemos decir de forma completamente irrespetuosa y despectiva, en la familia? ¿Quién no ha querido a alguien cuya cultura le impele, ¿no?, este carnismo del que habla la doctora Melanie Joy, hacer algo con lo que nosotras estamos radicalmente en contra? Entonces, si partimos de la base de que la otredad, ese enemigo, ¿no?, que nosotras deshumanizamos tanto, no son otros entes que no tienen identidad, que no tienen humanidad, y son gente con la que convivimos en nuestro día a día, yo no diría que es factible, yo diría que es necesario. Bueno, habría que... Bueno, desde aquí, ahora mismo voy a... lanzamos sí, la pelota sí, a otro tejado. Sí, no, vamos, desde aquí hacemos llamamiento a poder generar un escenario donde fuera factible, pues bueno, una comunicación, digámoslo así, de tú a tú, entre ciertos sectores que bueno, que inicialmente no sería fácil sentarse unos con otros. Pero bueno, desde luego me consta que desde ciertas asociaciones por derechos animales sí han intentado sentarse, y gente y activistas que se han sentado, y bueno, los resultados nunca han sido muy, muy alentadores, porque bueno, es algo muy difícil al final también. Claro, es que depende también de dónde estés, porque si por ejemplo ponemos la situación de una tertulia televisiva donde te traen a el Juli o a cualquier otra persona en representación del toreo, y a Silvia Barquero, ¿no?, la presidenta del PACMA, a hablar de tauromaquia, ellos saben de sobra que no van a resolver nada en ese debate. Ahí cada uno sabe que tiene que hacer pedagogía con su público. Entonces esto es más casi un debate de competición, de machacar al contrario y de llevarse la razón a su terreno, porque lo que importa aquí en este caso es movilizar a los tibios, a esa opinión pública. Entonces, de ahí no te sirve de nada sentarte con el Juli y decirle, oye, mira, tío, que en el fondo me pareces una bella persona, vamos a sentarnos de animalillo a animalillo, de tú a tú, de humano a humano, dime, ¿por qué matas?, ¿no? Y no creo que pueda ser un debate posible en esos términos cuando está todo el mundo mirando. Creo que es cuando no hay nadie, ¿no?, cuando te sientas eso de persona a persona y en un ámbito un poco más íntimo donde puedes llegar a quizás según qué conclusiones. Creo que había un tuitero que cuando me acuerde te diré el nombre, así lo podemos poner en el programa para que la gente le vea, está en inglés, perdonadme para quienes no manejéis la lengua de Shakespeare con fluidez, pero es que el tío es una máquina. Y es una persona gay que lleva muchísimos años haciendo pedagogía en redes y recibe una cantidad de troleo y de comentarios hater a muerte. Bueno, pues se ha montado un programa, un podcast, donde se sienta de manera telefónica o física con sus haters. Y entonces, claro, es como que le desarmas, ¿no? Pero ¿por qué me odias tanto? O sea, ¿qué es lo que hay en mí que te molesta? Y empieza, no, porque los gays estáis acabando con América y con el Estado y tal. Y dice, ya, pero tú me estás viendo a mí. O sea, soy una persona normal, yo llevo a mis hijos al colegio. ¿Sabes? Es como intentar encontrar esos puntos que nos humanicen. Y este tío lo hace muy bien. Yo no sé si podría, ¿eh? Yo tiro muchísimo de ironía porque a mí el mundo me duele demasiado. Y el Código Penal impide muchas cosas. Entonces, la ironía la ironía es donde me refugio, yo lo reconozco. Ya, lo que pasa es que sí es verdad que aquí sería... También esto que estamos planteando es conflictivo porque... Claro, estamos hablando también de alguien de tú a tú, de que evidentemente hay unas conexiones humanas, eso es lógico, y como bien indicabas al principio, pues rara es la familia que no tiene, pues bueno, pues a alguien que practique algo que conlleve una explotación animal. Y aún así les queremos. Por mucho que nos cueste, porque a veces nos cuesta mucho eso. Sí, pero precisamente eso, el tocar, ¿no? El tocar esa humanización de uno a uno también no sé hasta qué punto nos puede separar del global, al final, ¿no? Del problema global. Porque efectivamente, es decir, es como, pues bueno, pues tu padre, yo qué sé. No sé, claro, poner aquí un ejemplo, sí. ¿No? Si tu padre es carnicero, claro. Pues claro, evidentemente al final acaba siendo tu padre. Pero claro, el problema va más allá. Es decir, es la industria, ¿no? Entonces es... Desde luego. ¿Hasta qué punto, bueno, al final la conversación y la comunicación y llegar a otra persona está ahí y está a la mano de cada individuo y individua, ¿no? Pero claro. A mí lo que me gustaría, yo creo que un poco lo que a muchas de nosotras nos gustaría es llegar a poder cambiar las cosas sin que muera demasiada gente en el intento, ¿no? Pero está claro que si hay un sector que tiene que terminar o tiene que reformarse, hay, y esto es una metáfora, cabezas que van a rodar. Bueno, Paula, vamos a la última parte ya de nuestro programa. Ya te dije que se pasaba muy rápido aquí, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Sí, es cierto, sí. Se pasa, vamos, a la velocidad de la luz, así que vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan. Y bueno, importantísimo para todos los que nos escuchan y para nosotras también. ¿Cómo debemos hacer cuando alguien nos insiste en entrar en, bueno, un debate ya, ¿no? En una conversación, sí. Sabiendo, además, y solo sabemos que solo lo único que quiere esa persona es discutir, sin más allá que discutir. Vale, es súper importante que la gente sepa algo tan básico como tienen derecho a decir que no. Esto se llama asertividad en psicología y es una herramienta maravillosa. A mí me ha llevado muchos años descubrirla. Pero me parece un puntazo. La gente que le cuesta mucho decir que no o que no se atreve. Me vienen también muchas alumnas, ¿no? O mujeres con problemas de asertividad serios, también un poco por el contexto completamente patriarcal y sexista en el que vivimos. Y siempre les propongo lo mismo, empezad a decir que no a pequeñas cosas que os cuesten menos renuncia para ir pillando el hábito, que luego cuando le pillas el gusto, también te digo que lo complicado empieza a ser, ¿no?, el saber a decir que sí, en según qué proyectos te interesen o qué conversaciones te vayan a ti a venir bien. Pero el decir que no, de verdad, es una maravilla. Tienes derecho a no decir que no, ¿no? Porque cualquier persona que venga en internet se tiene que hacer con tu tiempo, con todo, con tu espacio, con... No. Tú, en tu vida, decides tú. Entonces, si tú no quieres tener una conversación con esa persona, puedes decir que no. El ejemplo que habíamos puesto antes, ¿no? Si es alguien de tu familia, alguien muy cercano a quien puedes herir, siempre puedes decirle, mira, a mí este tema, emocionalmente, me deja hundida, me destroza, me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, tú eres alguien a quien quiero y preferiría que si vamos a hablar de este tema, empecemos a dejar una serie de conceptos claros. Si aceptamos más o menos estos conceptos entre los dos, los tuyos y los míos, podemos avanzar en la conversación. Y si no, pues lo dejamos aquí, ¿vale? O decir, pues mira, yo ahora mismo esto no lo quiero hablar, porque muchas veces sucede, a mí esto desde luego me lo han hecho en infinidad de ocasiones, y es que se meten contigo porque eres la vegana, ¿no? La vegetariana, y ya sí. Lo hacen con tonito de sorna, y empiezan pues con las típicas falacias que son... pero... Son ya. Como para hacer un libro con ellas, que de hecho esto alguien no lo ha hecho y también animo a la gente a que lo haga, ¿no? A sacar un libro de disparates. Bueno, hay una página de hecho en internet que se llama Mil chorradas que le han dicho a un vegano, que también está muy bien. Pues es una recopilación de todas las perogrulladas que nos sueltan. Entonces, si alguien te llega con temas como, pero es que los animales no sienten o las plantas también sienten, tú puedes decir, mira, yo es que desde tan abajo no debato. Esto es como explicarle a alguien, a todos estos seguidores ahora nuevos que le ha salido a Trump, al presidente de los Estados Unidos, que dicen que Australia no existe y que la Tierra es plana. O sea, tú con esa gente realmente, ¿qué tienes que hacer ahí, ¿no? Entonces siempre piensa qué puedes ganar en esa conversación, pero ganar no en el término de ¡oh, llevo la razón y ya está! Porque aquí sí que tengo que recordar una frase que me solían decir a mí de pequeña que me gusta mucho, y es el, pero vamos a ver, tú con la gente a la que quieres... ¿qué quieres? ¿Tener una conversación o tener la razón, ¿no? O sea, claro. esto es importante, saber sí, sí. A qué estás tú también dispuesto, qué concesiones estás dispuesto a hacer en una conversación, porque tenéis que entenderos en algún punto. Entonces, piensa, ¿qué vas a ganar tú con alguien que piensa que la tierra es plana, que las plantas sufren o que los animales no sienten? Casi es mejor que le des un abrazo, igual como muy fuerte, porque lo necesita Amazon en ese momento, y le des un libro y le diga, mira, es que ya estoy tirando de ironías, que no puedo, perdóname. Le das el libro de Melanie y yo, ¿no?, de por qué nos comemos a los cerdos, amamos a los perros y nos vestimos con las vacas, y ya está, y que esa persona recorra su camino alejado de ti. Que tampoco pasa nada, ¿no? Claro. O bueno, o le damos cualquier otro de nuestra biblioteca animalista. O tenemos un montón de nuestra biblioteca animalista, sí, sí. Vale, no, lo digo más que nada por si esa persona que nos está escuchando ahora no tiene ese libro, cualquiera, sí, cierto. Que podemos darle cualquiera de la biblioteca, sí. Podemos darle cualquiera. O el abrazo solo, que tampoco. Paula, tenemos también algo importante que llevamos hablando durante todo el programa, que son los canales de comunicación a través de la red. Y además que tú los analizas bastante y los conoces bien, y tendrás que estar de acuerdo conmigo en que alguna de ellas, como se dice de manera popular, los carga el demonio, o a mí, como me gusta decir, también puede ser que los cargue Dios. Pero bueno, cierto es que la red, por momentos, es un auténtico campo de batalla, y de hecho creo que está habiendo como una ola de gente, bueno, que sale de la red. Yo tengo que decir personalmente que hay varios canales de la red de los que prácticamente he salido y que vamos, que los visito bien poco, porque realmente al final afecta a la salud. Y eso es así, eso es verídico. Entonces, no sé, ¿cómo crees que se debe actuar en estos mundos cibernéticos? Es que volvemos otra vez a lo mismo, todo es muy relativo y todo depende del objetivo que tú tengas, para que los utilices, cuáles utilices, ¿no? Si, por ejemplo, eres un negocio vegano que recién acaba de abrir, tienes que estar en la red. Sí, por supuesto. Esto es así, ¿no? Si haces comunicación como nosotras, aunque tú igual, como Ruth Montiel, no quieras tener tus canales abiertos, pero como la osa perdida en Darwinian's Radio Bike, tienes que tenerlos también abiertos, ¿no? Entonces, hay un lugar y una situación para todo. Depende, le diría a esa persona, ¿no? Depende, para lo que tú los quieras utilizar, los vas a tener que tener abiertos o no, pero volvemos otra vez a lo mismo. Tú no tienes por qué tener conversaciones con todo el mundo, no tienes por qué responder a todo el mundo. A veces incluso te puedes reír de las cosas que te dice la gente, porque es que de puro absurda yo lo hago. Yo a veces directamente retuiteo con comentario y es como de, ¿pero qué me están contando? Hello 2018. O sea, para que lo vea la gente y digan, es que todavía estamos así. Me da igual, yo a esta persona no la conozco de nada, viene con una actitud completamente beligerante hacia mí. Yo no soy la encargada de hacerle la pedagogía a este tío, que me pague si quiere. para que yo le dé un curso de oratoria y le diga cómo acercarse a la gente con buena voluntad y buena educación. Yo no tengo por qué educarle, que lo hagan sus padres, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que si tú te llevas todas las bases de buena educación, ¿no?, y de buena comunicación que tú tienes en tu día a día con la gente, lo vas a hacer también al final en redes sociales. Y al fin y al cabo también creo que también se trata muy de ser honesta, o sea, de tú te tienes que mostrar en las redes como tú eres. Si tienes un personaje, pues no sé, porque seas muy influencer y te hayas montado eso y a ti eso te funcione, fenomenal, yo ahí no tengo por qué meterme en nada, al fin y al cabo también es una publicidad, ¿no?, una manera de inventarse un personaje, es lo que hace el teatro también, es lo que hacen las artes escénicas, fenomenal. En mi caso no es así. Yo también te digo que no soy de las más expertas en redes sociales, ahí me traen de cabeza. Si te parece, vamos a ir cerrando con este tema también de la red, porque al final es en lo que vivimos, ¿no?, prácticamente a día de hoy. Y bueno, básicamente porque me gustaría además hacer hincapié, como tú has dicho también antes, en lo positivo que tiene para hacer llegar el mensaje por los derechos animales. Pero me gustaría también matizar que, claro, como es un canal, al final, que da un altavoz a cualquier persona, aquí vuelvo a la exigencia, a la coherencia casi. ¿Cómo de exigentes debemos de ser para hacer llegar el mensaje de la manera más preparada y documentada posible? Porque esta pregunta también te la hago debido, Paula, a que, bueno, evidentemente no estamos en los años 60, 70. Muchas personas tenemos claro quiénes fueron las personas que dirigieron ciertos movimientos sociales en esos años, ¿no? Tanto de derechos LGTBI como los derechos de la mujer o incluso la lucha racial. Pero claro, a día de hoy eso es complicado porque, claro, no hay esa persona o esas personas líderes que había antes, porque ahora hay mucho de todo, hay mucha voz de todo. Pero claro, ¿cómo saber cuáles son las que están preparadas, cuáles son las que están documentadas y cómo poder, ¿no?, digamos, el cribar un poco en este mundo de Internet? Es difícil la pregunta, lo sé. Es complicadísima. Lo primero decirte que, claro, nosotros sí sabemos quiénes son los líderes, los grandes líderes de la historia, porque la historia nos lo ha contado así. Pero habría que ver, ¿no?, pues eso, cuando murió Stephen Hawking, lo que ha pasado Jane Hawking. La cantidad de cuidados y de trabajo que ella se ha echado a sus espaldas para que este hombre pudiera brillar en su ámbito laboral y científico. Entonces, sí que es cierto que, aunque creo que tenemos que ser rigurosos con la historia y que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, esto es una famosísima frase que creo que tenemos que tener presente, la historia también engaña, ¿no? Entonces, a ver a quién tenemos de referente, porque creo que hay muchísima gente en las bases haciendo un trabajo impecable o gente que se ha quedado sin un reconocimiento justo a la hora de pasar a la posteridad. Pero esto dicho, sí que es cierto que ahora, gracias a las redes sociales, tenemos unos canales de influencia que se amplifican un poco más. Antes, pues eso, tú para llegar a liderar un movimiento tenías que hacer una serie de cosas, muchas de ellas a veces simplemente con tener pene ya valía, pero es así, ¿no? Y ahora parece que se nos exige una cantidad de preparación brutal, ¿no? Esto también es verdad que las millennials lo sufrimos en el ámbito laboral, o sea que tampoco está muy alejado del tema del activismo y de la incidencia social y política. Pero sí que me gustó mucho una reflexión que hizo una chica trans en Twitter, ¿no?, que decía que cada vez que alguien le hablaba de este tema, ella tenía que ser experta en biología, en antropología, en derechos civiles, en derechos sexuales, ¿no? O sea, como una serie de cosas que era como, ¿pero por qué me estás pidiendo a mí una cantidad de información exagerada simplemente para justificar el hecho de mi existencia? Y esto me lo quiero extrapolar al movimiento de derechos animales. Está fenomenal que cada vez nos formemos más, porque tiene que ser, ¿no? O sea, que una persona esté hablando de bioética, tiene que saber de bioética, tiene que saber definirla, tiene que saber cuáles son los últimos estudios en su campo de trabajo, tiene que conocer quiénes son las personas que están al pie del cañón y tejer redes desde ahí, eso desde luego. Y sobre todo la parte de altruismo efectivo, lo que decíamos, ¿no? Utilizar el método científico para saber qué cosas son las más eficientes y poder avanzar lo más rápido en el menor tiempo posible, porque la situación de los animales es crítica. Pero despojándonos de todo esto es volver a bajarnos a lo más humano, a lo más animal que nos conecta a todos. O sea, tú le dirías, si mi abuela, por ejemplo, se hiciera vegana el día de mañana, tú le dirías a una señora de 80 años que ha vivido la guerra, que no es analfabeta porque se enseñó a sí misma, que te explique por qué es antiespecista, ¿no? O sea, ella te dirá, pues es que matar animales está mal y a mí no me parece, y yo no me los como, ¿no? O sea, te dará como un argumento hiper mega reducido y súper simplificado que cualquiera con un mínimo de empatía, si quiere, que esto es muy importante, la intención, puede entender. Y a partir de aquí podemos ir subiendo. Si me preguntas quién tiene que liderar el movimiento de derechos animales, te diré que yo no lo sé. Pero por estadística, y aquí tenemos que mencionar a nuestra compañera y amiga Estela, un 71% de nuestro movimiento, según los datos de su estudio sociológico, somos mujeres. Entonces, eso sería lo único que yo te podría decir. Las mujeres tenemos que estar al frente de este movimiento porque somos mayoría y somos quienes lo estamos poniendo quizás la pregunta venía un poco también para analizar esto que tú estás comentando. No todo te decía, no me iba a la parte histórica precisamente en el caso de Hawkins, que me parece muy bien que hayas puesto, pero bueno, creo que Hawkins no lideró ningún movimiento social, creo. Yo estaba pensando más en Angela Davis, por ejemplo, era la primera que tenía en mente, que es vegana, pero, también, y que es vegana, por supuesto, es decir, adorada esa mujer, pero claro, era como precisamente eso, ¿no? Que como a día de hoy, también te los pongo porque precisamente Internet al final es una herramienta que es eso, que ha dado voz a muchas personas, pero bueno, que a lo mejor hay otras personas que a lo mejor en Internet no son tan activas, pero que tienen un trabajo excepcional, que llevan años trabajando por los derechos animales, y precisamente que, bueno, aquí ya es otra vez a mi título personal, en mi opinión, deberían de ser personas que esa gente que indaga y se mete en derechos animales y que quieren buscar como referentes, no las tienen y tengan a otras personas que precisamente Internet les ha dado como esa subida, ¿no? Ese pistoletazo, y que a lo mejor que son válidas, pero que a lo mejor, pues bueno, pues no sé, es complicado, pero sé por dónde vas, porque creo que esto en alguna ocasión ya lo hemos hablado nosotras. También tiene que ver mucho pues con el auge de los populismos, pero esto no es nada nuevo. Esto, desde que se perdió también el arte de la oratoria, y sobre todo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los líderes de ambos bandos, porque aquí hablamos mucho de Hitler, pero ojito también a los discursos de Churchill, por mucho que le tengamos como un grandísimo orador y demás, yo veo aquellos discursos y a mí se me ponen los pelos como escarpias. Están vacíos de toda esa parte del logos, de la argumentación, ¿no? De toda esa parte de preparación que decimos. Y es que es cierto, a veces es más fácil movilizar a la gente con la parte de la emoción, y esto nos sucede porque nos pasa cuando tenemos un caso de asesinato machista, que se nos sube la emoción y salimos a las calles, que estar sentada, cribar datos, hacer toda la parte de entre bambalinas, que es mucho más complicada. Entonces, no sé, quizá necesitemos también proyectos que pongan en alza el valor de estas personas. Como por ejemplo la generación de las mujeres, ¿no? De las sin sombrero, de la generación del 27. Hay todo un proyecto transmedia que trata de sacar el valor de estas mujeres. Porque si tú preguntas, pues todo el mundo recuerda a Machado, ¿no? Y a otros coetáneos, pero de mujeres nos quedamos ahí todas cortas. ¿Y quiénes eran? ¿Y dónde están? ¿Y qué escribieron? Etcétera. Pues esto quizá también podría ser otra idea más que lanzamos a nuestras nuestros oyentes. Ponemos en la mesa, por favor, también que empiece a haber como, no sé, una plataforma para realmente a las mujeres que llevan años y muchos años luchando por los derechos animales, y no solo hay que irse fuera, sino aquí en el Estado español, realmente estén ahí y se sepa y se sepan quiénes son, porque además tenemos grandes luchadoras y con muy buena oratoria y muy bien preparadas. Paula, ha sido un auténtico placer, se nos ha acabado ya el tiempo. No tenemos ni un minutito más. No, de hecho no, nos vamos a pasar y Alex nos está diciendo que tenemos que ir cortando. Que va, no nos dice nada. Hoy nos deja, como es el último programa de temporada, nos deja escaparnos un poquito más. Pero nada, lo dicho, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Has tardado, ya te ha valido, que ya llevo desde el principio pidiéndote que vengas, pero bueno. Menos mal que me tienes paciencia, gracias Ruth. Sí, eso no me falta. Así que nada, espero que vuelvas. Ya te lo he propuesto. Si las personas que nos están escuchando quieren que Paula vuelva, que nos lo digan por las redes, que hay que usar la herramienta para traerla otra vez con nosotros. Y nada, lo dicho, cuando quieras, tu casa. Muchísimas gracias, Ruth, cariño. A ti. Don't lie lonesome after I'm gone. Don't mourn your young life away. day. It's a life worth living, but we all gotta die. All your crying can't do me no good. Lower me down, the quick said goodbye. War in the black Texas mud. War in the black Texas mud. It's a hard road you're traveling. Can't walk it alone. Find a big man to stand beside you. Take him down to the river and show him my bones. Tell him their life. Bueno, amigas y amigos, hoy hemos querido daros herramientas para que podáis hablar y comunicar de manera efectiva todo lo que veo en los animales. Pero ya sabéis que el conocimiento, la experiencia y el ser personas críticas con nosotras mismas es vital para hacer que los animales tengan un mundo mejor. Os recordamos que a partir del próximo jueves y hasta septiembre tendréis programas especiales de verano con los mejores momentos de estos 9 meses que hemos tenido al lado vuestra. Esperamos que disfrutaseis del programa de hoy y Alex Gavas y una servidora os damos las gracias por acompañarnos en esta noche. Os deseamos que tengáis un fantástico verano y nos seguimos escuchando aquí en La Osa Perdida. When the call of the black crow goes still.